lo que queremos adelantarte son los principales títulos que se van a empezar a hablar entre esta tarde, esta noche, mañana. Y decirte que el día viernes hubo, los docentes santafesinos tuvieron su reunión de delegados virtual. Sí. Bueno, unificaron una misma acción que va a ser esta semana, creo que 1 y 2 de julio. Así es. Bueno, los docentes de las escuelas públicas de Santa Fe van a realizar esta semana lo que denominaron ellos un apagón educativo virtual en reclamo de la reapertura de paritarias para discutir salarios y condiciones de trabajo. Este apagón se va a realizar entre el miércoles y el jueves próximo y fue decidido, como vos bien dijiste, en la reunión de delegados de diferentes seccionales de la Asociación del Magisterio de Santa Fe, que reunió a la Secretaría General de ese gremio y de CETERA también, y a Sonia Lesso y a los diferentes dirigentes de la agrupación. Así que bueno, durante esta semana vamos a tener más novedades con respecto a esto, qué pasa con las paritarias y los docentes. Bien, el apagón virtual tiene que ver con que, ya que no se puede hacer paro ni nada porque no hay clases, no se va a hacer actividad virtual. Sí. Por los famosos classroom, no se va a ver ningún tipo de actividad. Y tiene que ver con una paritaria que desde marzo no se abre. Sí. Que hay mucha calentura en el sector docente. La buena noticia tiene que ver con lo que va a pasar el lunes con la gente que la está pasando muy mal económicamente con la pandemia. Así es, tanto para nivel nacional y para nivel provincial. En Santa Fe van a comenzar a pagar a partir de mañana la asistencia económica para los sectores que están inactivos desde el principio de la cuarentena, que bueno, ya sabemos que comenzó el 20 de marzo, y van a poder recibir desde de la provincia el pago de la ayuda económica del programa de asistencia en la emergencia. Según indicó el gobierno provincial, se va a efectivizar un 10% de los inscriptos, entre los cuales se encuentran los jardines maternales, los salones de fiesta y los peloteros. En los próximos días se va a continuar transfiriendo los recursos a los más de 3.600 registrados, que son los titulares de comercios, locales, establecimientos y demás, que no han sido autorizados a funcionar durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y después, para seguir avanzando con el tema de los beneficios sociales, se abrió la última etapa del pago del segundo ingreso familiar de emergencia, que se va a comenzar a cobrar la semana que viene y va a estar destinado a 3 millones de beneficiarios que fueron bancarizados y ahora van a poder cobrar a través del CBU. Se trata de las personas que en la primera etapa recibieron el pago por vías alternativas como las del correo, Banelco o Redlink, y también las que en la segunda etapa recibieron a través del CBU propio. Bien. El cronograma va a comenzar el 2 de julio y se va a extender hasta el 17 de julio y va a comenzar el 2 con los números de documentos en terminación en cero y así sucesivamente con el correr de los días. La última, y muy rapidito, en septiembre habría elecciones en Bolivia si la pandemia deja. Pero los polacos dicen que con pandemia o sin pandemia votan igual. Así es. Participación media, que va a ser elegida por el gobierno polaco, y van a elegir presidente entre medio de las medidas de higiene que corresponden por la pandemia. Hay una participación estimada del 24,8%, largas colas, electorado polarizado, pero los polacos salieron a votar igual en estas elecciones presidenciales que hoy se van a definir con respecto a quién será o no el futuro presidente. Si es el ultraconservador, un nombre bastante complicado, Andrzej Duda, o su principal competidor, el liberal Rafał Trzaskowski. Mm. Se trata también de las primeras elecciones que se celebran en Europa desde que estalló la pandemia del coronavirus. Y bueno, las presidenciales polacas tenían que celebrarse el domingo 10 de mayo, pero bueno, se postergó para el día de la fecha. Y según los datos de la Universidad Estadounidense de Hopkins, contabiliza un total de 33.907 casos y 1.438 muertos. Según las últimas encuestas, Duda, el actual presidente, corre con 10 puntos de ventaja sobre su contrincante y es el favorito en las áreas urbanas, pero las encuestas indican que si ninguno consigue el 50% de los votos, van a empatar en la segunda vuelta. Así que en estos días vamos a tener todas las noticias de quién será el nuevo presidente del país este.